Y esta tarde es la movilización a Plaza de Mayo convocada por las centrales obreras y de la que van a participar movimientos sociales, movimientos populares, entre ellos el Frente Popular Darío Santillán. Estamos en contacto telefónico con una de sus integrantes, Dina Sánchez. Hola Dina, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola, buen día. Buen día. Bueno, Dina, ¿por qué van a estar hoy en la movilización? Nos sumamos a esta movilización masiva con distintas consignas. Una de ellas es, bueno, exigiendo la aparición de vida de Santiago Maldonado, paro general para frenar las políticas de hambre, ajuste y represión del gobierno, y entre otras consignas que son, bueno, los despidos, marchamos contra los despidos, porque nuestros comedores no sigan reteniendo más el tema de que no nos quieren seguir cerrando los comedores que tenemos hoy en los barrios más precarizados. Y bueno, hoy estamos saliendo en conjunto con los compañeros del Frente de Corriente Nacional, con los compañeros del MULS. Estamos concentrando acá en 9 de Julio y Avenida de Mayo para marchar a Plaza de Mayo. ¿Cómo es la situación social que ven ustedes, Dina? Sí, la situación es que nada, las políticas económicas del gobierno de Cambiemos generan miles de despidos, dejan cada vez más a personas en extrema pobreza. Las organizaciones sociales venimos reclamando la plena implementación de la ley de emergencia social y que se declare la emergencia alimentaria a nivel nacional. El gobierno, su respuesta es hacer oídos sordos y continúa reforzando políticas de exclusión con más despidos. Desde las organizaciones sociales, bueno, somos las que estamos, como te decía al principio, en los barrios más olvidados, somos los que contenemos a todas esas familias enteras que se acercan a nuestros comedores, a nuestros merenderos con sus hijos, madres que son un sostén de familia, que somos las que hoy en día somos las que más afectadas estamos con las políticas de hambre y de ajuste de este gobierno. En Argentina tenemos más de 7 millones de personas desocupadas, 30% de la población es pobre y cada 6 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza, no pudiendo satisfacer necesidades básicas como una alimentación adecuada, acceso a la vivienda, la vestimenta y la educación. Seguimos haciendo nuestros reclamos. Como te decía antes, este gobierno sigue siendo oídos sordos, pero bueno, en conjunto las organizaciones sociales siempre estamos en la calle dando la pelea, juntando nuestras voces para ver si en algún momento podemos tener una respuesta positiva. Dina, ¿ustedes ven como un algo positivo, algo importante que esta movilización haya sido convocada por la CGT, por las dos CTA, y que vayan a participar los movimientos? Sí, la verdad que nosotros, más allá de salir hoy en conjunto con nuestros compañeros de las otras organizaciones, la verdad que nosotros vemos que la CGT podría convocar a un paro, que es lo que nosotros vemos algo un poco más viable y no una movilización, ya que venimos sosteniendo muchas movilizaciones y este gobierno sigue saliendo solamente queriendo parar la protesta con represión, pero no es que tenemos una solución concreta. Bueno, Dina, te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Ahí hablábamos con Dina Sánchez del Frente Popular Darío Santillán, uno de los movimientos sociales que va a estar movilizándose hoy a Plaza de Mayo junto a las centrales obreras.